Pascual. Data del vino, aquí en el aire del 100.3, como cada viernes, número 140 y pico, sí, no sé cuánto, cosa, cuánto van. 129, buenas 129, qué lindo número ese 129, ¿eh? Sí. Bueno, data del vino, aquí en el aire de la radio. Trajimos la ceniza del abuelo. Que todo esto es impresionante. Trajeron un florero, pero después trajeron espumantes. Han traído también una picada. De Martín Chef. De Martín Chef, como siempre, por supuesto. Exacto. Un abrazo para Martín Chef y para el papá de Martín Chef también. Sí. Un abrazo enorme para ellos. Que llora cuando te escucha relatar. Para toda la familia, sí. No le quiero hacer más, pero bueno, un abrazo. ¿Cómo va a llorar? De emoción. Que se ponga contento. De emoción. Un abrazo para ellos. Aquí está el señor Guillermo Martino, el profesor del EPAC, y los alumnos Oscar Heik y el señor turco Pablo Amado. Como cada viernes aquí en Data del Vino. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan ustedes? Mucha emoción hoy porque... buenas tardes, ¿no? Mucha emoción. Mucha emoción porque estar acá con... Después de 130 programas... 129, perdón. Sí, bueno, pero yo soy... No llegaste, no puedes festejar. Perdóneme, pero está como el... Un problema familiar. La... ¿Qué pasó? La amiga de... Porque me pongo en situación. Ah, bien. Mi hermana tiene una amiga cuyo abuelito cumplía 90 años. Y le armaron la fiesta de los 90. ¿Antes? No, armaron la fiesta de los 90, Hernán. Ajá. Entonces pidieron unos regalos especiales y demás. Y el día anterior miraron el DNI del abuelito y cumplía 89. Claro. Entonces la fiesta perdió entusiasmo. Uh-huh. No digo que no se hizo, pero no fue la fiesta de los 90 porque se dejó para un año posterior. Claro. Error. Sigamos. Estamos bueno, suele pasar, sí, error. Error. No, en esa época tendría es que haber festejado. El día a día tiene, sí, que, claro, ser. Tiene que ser. El día a día. Tendría que haber festejado. Así por que hoy no, es el 129. Por estábamos, festeja, claro. Todos esperaban. Festeja todo. El final de no, la obra. No, no, por eso. El oyente, no, no, bueno, porque no lo viste. El oyente esperaba, claro, el remate. Nosotros lo vimos y vos estás chateando con tu novia, ¿viste? Vos estás todo el día ahí. No, el tema es este. Les decía que es una gran emoción, primero porque después de 139 programas... No, 129. ¿Para qué adelantarse? ¿Qué te pasa, Martín? Perdón. ¿Estás con algún inconveniente? Si estoy con abstinencia, hasta que no abra eso. Se pone una vez que cuando está con... Claro. Claro. Acá Pablo, después de 129 programas... Muy bien, le salió, Martín. Bueno, compartimos este momento que es su trabajo práctico. Ya está en la en el tramo final. ¿Quién? De la carrera, Pablo. Ya en cualquier momento hay que empezar a decirle... Oscar. No, estoy con vos, Pablo. Ah, conmigo. Pablo. En cualquier momento le vamos a decir sommelier. Estoy subiendo la foto de que estamos acá. Así que ahí estamos, por un lado, la emoción. Y la emoción más grande también que tengo es que el hecho más grande, digo, porque es la primera vez... Está Oscar, que es mi compañero de vino. Mi compañero de vino y mi amigo de la vida. Perdón, ¿cómo es eso? ¿Cómo compañero de vino? Nosotros, nuestra relación vínica comenzó en un cumpleaños de él, que qué yo raro, fui invitado. ¿No? Andá a saber por qué fui invitado, porque él suele invitar gente a los cumpleaños, que uno dice, ¿y este qué hace acá? Ajá. Pero él lo invita. Y en una casa que ya no vive él ahí. Es decir, ¿era Diego o vos? Claro. Ahí estaba, sí. O eran cualquiera de los dos antorchas. Entonces ese día se me ocurrió decir que... dije que tenía una feria de vinos. Y Oscar, muy curioso, me preguntó qué era. Si te puedo acompañar, pero cómo no, Oscar. Nos miramos a los ojos y a partir de ese momento... Ojos. A los ojos. Sí. Mirá los ojos que tiene. Sí, tiene ojos, sí. Profundamente enamorados, comenzamos a caminar, a transitar los caminos del vino. Ya hace como 10 años de esto. Ajá. En realidad fue en el año 2003 que comenzamos. Mirá, ¿cuánto hace, che? ¿El año? Año 2003. Mira, 14 años. 14 años que venimos caminando por los vinos, por los caminos del vino, hemos hecho esta panza, él no tanto, esta panza a causa de esa relación. Ajá. Y seguimos transitándolo y ahora estamos, el hijo de Oscar, el doctor Heik, formó la Asociación Civil de Sommelier de la provincia, él es el secretario, Oscar es el tesorero, yo estoy como presidente por ahora también de la asociación, así que hemos construido un largo camino y se está por recibir ya de sommelier junto con Pablo y hoy nos acompaña con su debilidad, que son los espumantes, y con una particularidad que él mismo nos va a contar ahora. Ustedes ven que hay dos espumantes. Hay dos espumantes, sí. Y tienen una particularidad muy original que tiene que ver con lo que vienen haciendo los alumnos. Ajá. La semana pasada que estuvieron Pampa y Diana. La semana que viene vendrán otros dos y cada uno viene con una impronta y con un tema a desarrollar. Sí. Con ustedes, Oscar. Y con algo entre las manos. Sí, en las manos. Cuéntenos, doctor Hake. El tema a desarrollar lo va a hacer Pablito, que está con el celular chateando con la novia. Sí. Como dijeron, ¿no? Sí. Impresionante. Yo esto no lo entiendo. Usted sabe que yo. Discúlpeme, pero yo me pongo de mal humor. Sí, el tema de la radio con el celular y escribiendo celular. ¿Viene a si vos venís a hablar. Pero claro, uno viene a hablar al micrófono y mandás después el celular. Claro. Es una cosa de loco. Discúlpeme, señor. No, por favor, tiene razón. Bueno, los chicos. Mis compañeros deben haber presentado unos vinos los otros días, no sé qué trajeron. Trajeron... No pude estar. Discúlpeme, profesor. Dos espumantes trajeron. Disculpe, Néstor profesor, Pampa. Discúlpeme, ¿no? Pero ya empieza a hablar de los compañeros, está mal eso. Yo. Bueno. un espumante rosado. Pero de Mendoza, ¿eh? Bien. Uh-huh. Hoy lo que trajimos con Pablo son dos espumantes de la provincia de Buenos Aires. De la provincia. Provincia de Buenos Aires. Tenemos un Ventana. Un Ventania. Que es de Sierra de la Ventana. Es Sierra de la Ventana. Y el otro es Costa Pampa, que es de Mar del Plata. De Chapalmalay. Exacto. Bueno, el Ventania es de Saldungaray. Saldungaray. Bodega Saldungaray, uh-huh. Muy lindo, está entre medio de la sierra, es un lugar hermoso. Comemos. Mucho viento, es muy difícil producir el vino, pero se la jugaron en el lugar, la familia se la jugó y realmente saca unos vinos. Para muy, producir muy vino ahí hay que tener una preparación especial, es decir, tiene que estar en un pozo, tiene que estar un poco, de alguna manera... ¿al reparo o no? En realidad cada viñedo, y cuando se arma, cuando se diseña, se tiene muy en cuenta el clima, los vientos, las lluvias, y en función de eso se decide si va a ser espaldero alto, espaldero bajo, si va a ser parral, lira, que son los distintos tipos de conducción que se le puede dar al viñedo. En realidad la vid, la planta, es uh-huh. rastrera. Originalmente. Lo que pasa es que uno la conduce como para que no quede la uva sobre el piso, quede colgada, se forma el racimo y eso le dio estas características puntuales como para hacer vino. En el caso de lugares muy ventosos, obviamente que se va a reparar en función de la dirección del viento, de la cercanía de la sierra. Yo no tengo el gusto de conocer San Tiene muchas plantaciones para proteger alrededor de los árboles. Tengo en realidad algunas amigas en Bahía Blanca que son de la zona, Pelicuray, Saldungaray. Claro, exactamente. Sí. Y me hacían referencia a esto, ¿no? Que es un clima un poco difícil para realizar esta actividad. Sí, bastante, sí, por lo que contaban. Bueno. Uh-huh. ¿Cuál es? Este es el de. Ventania. Ventania, sí, es el espumante, es un Pinot Noir que produce la bodega, ¿sí? Bien. Entre otros vinos, ¿no? Hablando de Saldungaray... Perdón, me hace una pregunta. Sí. ¿Esto va a quedar así o lo van a abrir? No, por favor. Ah, lo van a abrir, ¿no? Ahora se va el profesor. Discúlpeme. Lo va a abrir Oscar, pero le voy a decir que aquí se abre tipo fiesta, no tipo servicio. O sea, con ruido. Con ruido al lado del micrófono. Con ruido rico. Esta aclaración la hago porque sabemos, y lo hemos dicho acá, que los espumantes hay que evitar el ruido. Pero como estamos en la radio, y yo soy un bicho de radio. Muy bien. Vamos a hacer el descorche tradicional que hemos hecho siempre aquí. Claro. A modo fiesta, que es un... Como si fuesen los 130 programas, Guille. Nunca te olvides de eso. Hay que festejar el día. Tenés razón. Acordate que ¿quién festejar sabe el si día, llegamos al 130? Por eso te digo. Vos siempre festejá el día. Mientras puedo acotar algo a lo que va desarrollando Oscarcito, el espumante es Ventania, como bien lo decía Oscar. Tiene 70% de Pinot y 30% de Chardonnay. Casualmente a la inversa del Costa y Pampa. Perdón, cuasi profesor, perdón. Sí, sí. Pero ¿es por eso que tiene ese color? Exactamente. Muy bien. El otro lo vas a ver cuando perdón, lo veamos. ¿Qué color? Más rosado. Piel de cebolla. Piel de cebolla, exactamente. Morada. Morada, usted lo ha dicho. Ideal para acompañar lo que estamos degustando o masticando en este momento a través de Martín Chef en 54-10-11, una excelente picada. Muy bien, y, Martín, siempre. Cada día me acuerdo de las tapas de la semana pasada y me muero, igual que lo que prepararon los chicos. Y decime, ¿y de dónde son alumnos ustedes? De LEPAC, ahí en 250 y 51. Ah, el lugar que se inunda cuando llueve. Ayer, no. Una publicidad mala le quería hacer. Ayer tuvimos una, bueno, no importa, una clase de puros y de cigarro que estuvo buenísima. Podemos volver a Ventaña y después vamos al... Sí, nos fui por las ramas. No, lo que quería decir de la particularidad que de hoy vamos a probar dos espumantes de las tres bodegas bonaerenses que están instaladas en nuestra provincia. La cuarta todavía no salió a la luz, pero es un proyecto de Nieto Zenetiner en Balcarce. Ajá. Están estas dos y al este, como bien este... ¿Cómo se ha incrementado antes? Perdón, no, que hay un par de bodegas más que están en construcción, pero... Antes era impensado que se produzca vino de esta jerarquía dentro del ámbito de la provincia. Quedaba parecía todo para Mendoza, San Juan, Bodega del Fin del Mundo, bueno, etcétera. Justamente la bodega de Médano, Daniel, el dueño, le puso el nombre al este... como diferenciándose del resto. Como más que diferenciándose, dar a entender que están al este. Ajá. Es otra cosa. Realmente es impensado hace 10, 12 años estar tomando dos espumantes de Buenos Aires traídos por gente que está haciendo la carrera de sommelier, gente grande. Así como lo ven, Oscar tiene casi 75 años. Se mantiene bastante bien. En el caso de Pablo tiene 18. Sí, vivió fuerte. ¿Usted, Oscar, se preserva en hielo como Walt? No. Sí. Porque lo vemos bien. A ver, lo increíble de esto, Oscar tiene una actividad que no tiene mucho que ver con esto. Con las copas. O lo tuvo en algún momento, es un empresario del vidrio y del aluminio. Muy bien. Está en una actividad que no tiene nada que ver. Esto es un cable a tierra y el hecho de estar haciendo la carrera de sommelier no es porque tenga la intención de trabajar como sommelier, sino simplemente interiorizarse. Agregar sabiduría a su vida. Y seguramente va a emprender algún tipo de... Ahí viene el mangazo, Oscar, escuchamos. No. Estamos en proyecto. Ya fue el mangazo y ya dijo que sí. Lo enganchó un viernes tarde, por eso. Hay unos proyectos. Podemos hacer un brindis. Por el casi 130, que sería el 129. Y no tenemos por qué privarnos, ¿no? No, en una tarde de lluvia lo mejor que hay es un buen brindis. Estamos tomando un espumante de Sierra de la Ventana. Esto es exquisito, ¿eh? Es muy rico. Muy rico. Exquisito. Finamente gasificado. Sí. Casi que ni se ven las burbujas. No, un precio de 200, hoy en 260. Público está a 260, 270. ¿Cuál es qué es lo que tiene que sentir el que toma este espumante y medianamente conoce como ustedes, por ejemplo? Lamentablemente cuando empecé y me quedé en... Maradona vino. ¿Cómo que? Diego. Es un viaje de ida. Sí, dijo Diego. Y la verdad, no sé cómo explicarlo esto. ¿Vos es la primera vez que tomás? El de Ventania. No me acuerdo, pero sí. Es el primero que tomás de Ventania. Es el primero que estamos... A ver, Oscar. Al micrófono, Oscarcito. Perdón. Oscar generosamente trajo este Ventania, lo trajo él de la bodega. Sí, estuve en la bodega. Estuvo hace unos meses. Sí. Y cuando planteamos el tema, dice, podemos probarlo. Por eso estaba seguro que era la primera vez. Y a mí me sorprendió. Es muy rico. Me sorprendió. Este espumante, perdón, que acote, estuvo en la feria de espumantes que hicimos el año pasado. Ahí lo había probado yo, sí. En Data del Vino. Y la verdad que. Es muy bueno, es muy rico y aparte por el precio de calidad. Sí, está muy bien. Tuvo mucha aceptación el año pasado en la feria. Para este programa de hoy el título es Entre la Sierra y el Mar. Claro. Y le queremos agregar algo más poético, las espumas. ¿Quieren más? Estoy pícaro hoy. Porque estamos con las sierras y ahora vamos a ir directamente al mar. Muy bien. Con el espumante de Chapalmadal, que ese sí que no lo conozco. Pero eso lo vamos a dejar para después de las 13. Lo dejamos después de las 13. Sí, pues yo tengo dos o tres cositas para preguntar de esto. De este espumante de sierra. Pregunte que hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, querés, le decimos al Curi que vaya a otra radio. Ah, igual que hay 4 menos 10, así que no hay problema. No hay problema. Hay 4 menos 10. No hay problema. En relación a este espumante, por ejemplo, cuando uno lo mira así, que yo los veo a ustedes que miran a la luz, es impresionante el color que tiene, es difícil de describir, es como un un color, este es como, a ver, ayúdame, Mari, es un color salmón. Salmón. Eso coral. Sí, sí. Podría ser. Coral. Sí, muy bien. ¿Y eso por qué es? Cebolla, como dijo Guille. El tema. No, cebolla morada. Cebolla morada caramelizada. Cebolla, cebolla me parece bárbaro, ¿eh? Es cebolla morada, aunque Fijini dice que no. Yo digo que sí, llama, es cebolla. Morada sí. Es morada. Es un salmón, la verdad. Es un salmón. Esto es porque. Esto es porque es el porcentaje más importante del blend es Pinot. Y el Pinot es una cepa tinta que. Por más que la quieran hacer súper tinta, siempre va a ser de un color muy suave y además está preparado como un rosado ese Pinot Noir. Uh-huh. Entonces nos da... ¿Qué más tiene Chardonnay? Perdón. Chardonnay. Sí. 30% de Chardonnay. Claro, y al tenerse, si fuera al revés, lo veríamos prácticamente... Ahora lo vamos a ver en este, en Costi Pampa, es al revés, a la inversa. Tiene 80 Chardonnay y 20 Pinot. Bueno, ahí van a ver que no tiene color, o sea, tiene el color natural de, del... Sí, sí, hoy estamos... Estamos las dos botellas vamos a tomar. Y otra consulta que puede ser, yo les hago consultas pavas porque son las consultas que se le ocurre a la gente. Exacto. No digo que la gente sea pava, sino que la gente que yo conozco es pava. Bien. ¿No? Pero, ¿es vital para sentir las propiedades de este vino tomar en esta clase de copas? De cuento a la gente que no está viendo, que son copas, no son las flautas, sino que son flautas pero cortonas, ¿no? O sea, como una trompetita. Pero no es la copa flauta que vemos en las fiestas y demás, ¿o no? Es una copa cornete. No, en realidad... a ver. Estas copas están preparadas para el espumante. ¿Sí? Y todas las copas flautas que uno conoce están, sí, están bien hechas, ¿no? Porque hay algunas que se van en diseño. Uh-huh. Pero estas técnicamente están preparadas para espumante. Si ustedes observan, en el ecuador, digamos, se abre y hacia arriba, o sea, tiene todo un recorrido que hace que hacia arriba se cierra la boca de la copa. Es decir, es como nosotros. Sí. Es como nosotros, finito, exacto. Nos ensanchamos en el medio y volvemos a hacer un finito arriba. Exacto. Eso tiene que ver para crear, por decirlo en una manera de ejemplo, un microclima dentro de la copa y un microespacio más que microclima, de manera que la gasificación... Qué hermosa sanata, es hermoso esto, ¿eh? No, esto es divino, ¿eh? No se va a... Esto es una cosa hermosa. ¿Qué cosa? No, la sanata del terroir. Es increíble. ¿Cómo es? Pará, del Ecuador. El Ecuador es esto. Al punto del Ecuador. Claro. La denominación. Y ahí comienza otra vez a... Entonces, de esa manera mantiene las características. Ustedes vieron que en general uno toma una copa de vino, prende el coiner, lo empieza a airear. No, eso en no se caso, hace con el espumante. En el espumante ¿cómo? No hace falta porque con la gasificación natural sube el aroma. Sube. Uh-huh. Y bueno, y por el tipo de copa lo de alguna manera lo concentra. Pero ahora, sí. En esta nueva etapa de ahora tenemos que ir con la noticia, Martino, de vino. Pero usted, si quiere cierro, si no en el a ver. No, simplemente se ha volcado a empezar a tomar en copones de vino para el que por ahí no les molesta mucho perder la aguja fuerte que tiene el espumante, porque se pierde más rápido. Con el copón de vino se pierde la intensificación, digamos. No, se va más rápido la gasificación. Claro. Okay. Es más, la última tendencia, y con esto cierro, es decantarlo, oxigenarlo, mandar el espumante un decanter, porque se está trabajando mucho la uva, se está trabajando mucho la producción, el enólogo crea cosas distintas en cada uno de los espumantes y eso hace que se abran, que se amalgamen los aromas y bueno, y se crean distintas sensaciones. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Sí. Gracias, señor profesor Martino, ¿eh? No, ha sido un gusto. Ya seguimos con la clase con el profesor Martino en un ratito nada más, un minuto después de las 3 de la tarde. Bodega Saldungaray es lo que estamos tomando, ¿no? Estamos tomando, sí. Exactamente. Bueno, el espumante este, Ventania. Ventania. Riquísimo. Que no es de Sierra. Muy rico, un extra brut, Ventania. Para Oscar, si le hacemos publicidad a alguien, hagamos la a Vidrería San Martín. No, quiero decir que no hemos hecho contacto con las bodegas como a veces lo hacen los chicos. Ajá. Pero está bueno nombrar y saber la etiqueta. Muy bien. Y todo. Ahora hay noticias con Marisa Fijini. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más. En Data del Vino, por La Redonda, 100.3. Bueno, señor Guillermo Martino, con el turco Pablo Amado, que son los alumnos, como también Oscar Haig. Aquí estamos compartiendo data del vino. ¿Verón va a comer largo o comer corta? Hay de los dos. Depende. Verón es corta, Verón es larga. No, hay Verón con B larga también. Que sí, hay. Pero yo estoy preguntando al jugador. De los taxis. No, jugador no hay ningún Verón con B corta. Ah, sí, ¿listo? De Ian. No, eso quería saber con Sebastián qué iba. Verón, decís vos. Exacto. ¿Querés? No, va con B corta. Mm. Ah, va con B corta. Sí, pero es presidente, no es jugador. Ah, bueno, yo sabía. Hasta hace poquito tiempo. Yo de fútbol. Bueno, ya está el espumante ese que tomamos recién, ¿no? Ya está. Vamos el otro. Murió. Vamos con el no, mar. No, porque ahora. Estoy viendo el otro, a ver cómo siguen los alumnos con la clase. Y el viento. Este trabajo práctico que tienen ¿algo para los alumnos. Cuando usted me diga, lo descorchamos. Cuando usted quiera, descórchelo, por favor, con ruido. Pero antes yo le voy a decir una cosa. Yo quería acotar algo de la bodega Zaldungaray. Sí. Que los viñedos fueron plantados en el 2003, uh-huh. Que son alrededor de 200.000 litros de vino, que es lo que producen, más o menos aproximadamente, y tienen un terroir de 20 hectáreas aproximadamente. De 20 hectáreas. Bueno, vamos a consultar a Joaquín Parra, que está con nosotros. Joaquín Parra, que es propietario de la bodega Zaldungaray y está en línea con nosotros. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarte. Bueno, aquí estamos degustando de los espumantes. Y aparte es enólogo, Joaquín, es el enólogo de la bodega. Es el enólogo de la bodega. Bueno, sabes que estamos charlando bastante acerca de cómo ha sido este proyecto y de comenzar a hacerlo en una tierra que no es tan conocida en cuanto a lo que es la producción justamente de vinos. Y además cómo sale, con la calidad que sale, ¿no? ¿Cuánto hace que están con este proyecto? Mira, con el proyecto estamos desde fines del 2001 con la compra del campo. Uh-huh. Implantamos la viña en el 2003. Hicimos la primer cosecha en el 2007. Y ya un año después, en el 2008, ahí a fines del verano del 2008, es que abrimos la bodega al turismo, con un restaurante también, con una dulcería ahí mismo, aparte de la viña, tenemos algunos frutales y elaboramos uh-huh. dulces artesanales. Uh-huh. Así que bueno, desde definitiva abierta al público desde el 2008. Pero el proyecto arranca ya en el... En la parte de la viña, la plantación, las primeras 5 hectáreas en el 2003. Y vos con lo tuyo, por supuesto que sos enólogo, un estudio de la tierra en cuanto a lo que iba a ser la producción, de qué manera se iba a trabajar y demás. Mira, el estudio lo hace mi papá Manuel con mi hermano Facundo. Ajá. Fueron comparando las zonas vitícolas a nivel mundial con lo que es Zaldungaray. Y ahí encontraron coincidencia con diferentes lugares. Y bueno, principalmente el tema de la amplitud térmica, que es una zona, si bien con un régimen de lluvias más amplio comparado con lo que es Mendoza, que es unos 600 milímetros anuales, es una zona ventosa, lo que hace que el clima sea seco, a pesar de tener ese régimen de lluvias. Y bueno, ahí fue donde se fueron estudiando qué variedades podían dar según también el ciclo, o sea, la temporada libre de heladas que tenemos, el ciclo vegetativo que puede tener la planta, y se fueron decidiendo diferentes varietales, y bueno, en esas primeras 5 hectáreas se ponen tal 8 variedades, y después la ampliación se hace principalmente con 4 seleccionadas de esas 8. Joaquín, de los varietales que producen, ¿los exportan o los consumen, los venden, digo, en el mercado interno? No, estamos vendiendo todo en el mercado interno, y lo que buscamos es vender siempre lo máximo posible ahí en bodega y en la región, y después partir hacia otras regiones, ¿no? Desde bodega hacia afuera. Claro. Por una cuestión también de rentabilidad del producto, que todo lo que es logística, la verdad, tiene costos bastante altos, y donde a veces se hace a una bodega chica como nosotros, difícil competir con el resto, ¿no? Claro. No, te quería consultar, que nos des algunas explicaciones técnicas por ahí un poco más profundas de lo que nosotros pudimos brindar acá, porque acabamos de degustar el espumante Ventaña Extra Brut, un Pinot Noir que realmente gustó mucho aquí en la mesa, y bueno, qué mejor que vos, que sos el enólogo de la bodega, para que expliques un poquito de qué se trata esto. Este es un Pinot Noir que nace, bueno, con una cosecha temprana del Pinot ahí en inicios de febrero, sí. Dentro de la primera quincena, elaborando el vino base. Después a los 3 meses hacemos lo que es el tiraje y la segunda fermentación en botella. y lo que es el degüelle, nosotros hemos comenzado haciéndolo a los 8 meses y siempre fuimos dejando botellas sin degollar, y este que están probando ahora es un espumante que tiene 16 meses sobre las borras. Ajá. De ahí que se va notando también la diferencia y con los primeros espumantes y cómo fue mejorando también con el tiempo. Sí, sí, muy rico. De hecho, el Oscar, quien está aquí en la mesa, fue quien lo adquirió ayer en la bodega, que estuvo presente. Sí, en enero pasé por la bodega, hice la visita con mi familia, muy lindo. Y bueno, justo lo compré y lo estábamos, lo descorchamos hace un rato y lo probamos, está muy rico. Bueno, de esta, nosotros con las partidas de espumante que hacemos son más o menos de 8.000 botellas, y al estar haciendo todo el proceso en la bodega, también lo que vamos haciendo es haciendo degüellos a 2.000 botellas. Entonces por ahí hemos arrancado el primero que tiene los 8 meses en contacto sobre borras, y fuimos dejando el resto, y lo que estamos degollando ahora ya tiene esos 16 meses. Y siempre vamos dejando una partecita, más allá de ir renovando con los vinos de las cosechas nuevas, ¿no? Claro. Entonces vamos viendo cómo se comporta en esta zona el mayor tiempo en contacto con las borras para este espumante. Y la verdad que sigue incrementando la calidad y va cambiando, por supuesto, ¿no? Después hay gustos y gustos, a algunos le gustan más fresquitos, más frutados, y otros ya un poquito más cremosos, con el que le da ese tiempo del contacto con las borras. Uh-huh. Joaquín, ¿ya hay otros productores, otras bodegas que han consultado por la zona, justamente después de que ustedes ya lo hayan hecho y hayan sido los primeros en comenzar a trabajar allí? Sí, nosotros estamos también elaborándole a un viñedo que está en la zona Coronel Pringles. Estamos en contacto con otro viñedo en la zona de Saavedra, ahí más cerca de Pigüé. A ver quién más está. En la zona de las Sierras, otro viñedo más chiquitito de unas 2 hectáreas en Villa Ventana. Después está la gente en Médanos con unas 20 hectáreas también, ahí al sur de Bahía Blanca. Y después, bueno, hacia el lado de Buenos Aires, pero ya es otra región también. Bueno, ahí se incorporó Trapiche con la bodega en Chapalmalat. Hay algunos viñedos en la zona de Tandil. Ah, se va poblando bastante. Sí, se va incrementando, sí. Sí, sí. Así que esa es la idea. O sea, ir, si bien cada zona tiene su particularidad, porque hay los 2-3 proyectos que estamos ahí cercanos, por ejemplo Pringles, nosotros en Saldungaray y Médanos, si bien estamos muy cerquita, somos 3 lugares totalmente diferentes. Uh-huh. En cuanto al régimen de lluvia, tipo de suelo, Médanos es una zona bien arenosa, pegado al mar, claro. Donde ahí no hay altura, pero sí tiene una amplitud térmica más marcada, más que nada por el tipo de suelo. El suelo es arenoso, ¿viste? Como en cualquier playa, que de día se te queman las patas y de noche está helada la arena. Bueno, ahí le genera una cierta amplitud térmica ahí al viñedo. Nosotros tenemos una altura de 250 metros, un clima muy muy patagónico, este ventoso. Uh-huh. Con una lluvia, por suerte, en diciembre, enero, que es donde más necesitamos el agua. Pues la verdad, el viento de la zona, tenemos una evapotranspiración, o sea, una pérdida de agua en enero de hasta 12 milímetros diarios, cuando en Mendoza tiene una zona mucho más seca, pero no, al no tener viento hablas de 5 milímetros diarios. Seguro. Más que el doble. Uh-huh. Que eso te ayuda mucho en cuanto a la sanidad de la viña, pero te va a complicar un poquito en cuanto a que vas a necesitar algún alambre más para acomodar el espaldero y no tener brotes quebrados. Trabajar con cortinas cortaviento, porque también el exceso de viento se te puede complicar en la polinización de la fruta. O sea, tiene sus pros y sus contras todo. Y cada lugar hay que adaptar el manejo para poder lograr la mejor calidad de uva posible. Uh-huh. Joaquín, gracias, ¿eh? Gracias por la charla, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Y bueno, como siempre, los invitamos a conocer la bodega, que estamos durante todo el año, de jueves a domingo. Y ahora que se vienen las vacaciones de invierno, vamos a estar abiertos durante todos los días, recibiendo el turismo, explicando ahí cómo es el proceso nuestro de vinificación, contando sobre el proyecto, así que puedan disfrutar un lindo día ahí en la sierra. Y cualquier información, tienen la página de la bodega, que es www.bodegasaldungaray.com.ar. Muy bien, bodegasaldungaray.com.ar. Gracias, Joaquín, abrazo, ¿eh? No, muchas gracias a usted. Joaquín Parra, propietario de la bodega Saldungaray, justamente el espumante de Ventania, recién estábamos probando. Qué bien los alumnos, profesor Martino, ¿eh? Estoy acabo de estornudar de la emoción, no sé si salió al aire. Impresionante. Uno lo aguanté, pero para demostrar que somos más, seres humanos. Me está doliendo el costado izquierdo y se me durmió el brazo. Entonces el segundo preferí largarlo. Bueno, no, vamos rápido porque se nos va el tiempo. Sí, fíjate que vamos con Costa Aymar. Sí. Esto es un gran trabajo Costi que Pampa. Costi Pampa. No, pero se llama Costi Mar ahora. ¿No? No, se llamaba Mari Pampa, pero tuvieron un problema al revés. Legal con el nombre, entonces se llama Costi Pampa. Bien, bien. Ves que esto es bueno, estos son los alumnos que corrigen. Bueno, hablemos, le toca a Pablo que estuvo por acá. Sí, señor. Bueno, estuve en enero, estuve en la bodega, tuve la posibilidad de conocer las diferentes vides que están cultivando. ¿Esto dónde es? En Chapadmalal. De hecho, en febrero hablamos con el enólogo de la bodega, Ezequiel Ortego, aquí al aire, sí. Después de haber hecho la recorrida. Y lo que llama la particularidad de esta bodega, el denominador común, es la cepa blanca. Solamente Pinot Noir está a venta al público. Si bien han plantado Merlot y bueno, Pinot Gris, es otro de los proyectos que tiene la bodega, que es de Trapiche, vamos a aclararlo. Es un proyecto de Trapiche que se llama Bodega Costi Pampa. Tienen Gewürztraminer, tienen Riesling, tienen Chardonnay, Sauvignon Blanc. Y dos espumantes, que son el que estamos probando ahora, que tiene 80% de Chardonnay y 20% de Pinot Noir. Y el otro, que es a la inversa, 80% de Pinot y 20% de Chardonnay. Parecido al de Ventania. Parecido al de Ventania. ¿Cómo? Un color dorado. Sí, un color bastante pronunciado. Tiene un costo de 220, 250 pesos aproximadamente, el precio sugerido al público. Y está elaborado sobre método tradicional. Se sirve a una temperatura entre 7 y 9 grados. Y lo ideal, según la sugerencia de la bodega, cuando tuve la posibilidad de charlar con ellos, es en el maridaje acompañarlos con ostras o con pescados crudos. En este caso, con una picada de Martín Chef. Ay, que no, ojo, ¿no trajeron ostras? No, tienen un 4. Es un lujo lo de Martín Chef, es extraordinario. Sí, es muy bueno. Sí. Me queda crack, para ir a comprar. Hoy tengo un asado a la noche. ¿Dónde tengo que ir? 54, 10 y 11, muy bien. Martín Chef. Ahora voy, Darío Martín. Dijo que es un crack. Así que si Darío dice que es un crack, ya está. Palabra autorizada. Mirá vos. Bueno, salud, como pueden apreciar, por los salud, casi 130, ya estamos casi 130. ¿Te gustó, Guille? Vos que nunca lo habías probado. Un toque dulce, muy rico. ¿Dulce? Un toque dulce, si lo comparamos con el de Ventania, es más bruto, sí, sí. Digamos. Es verdad. Muy bueno. Bueno, la bodega en sí fue instalada sobre la estancia Santa Isabel, que de las 50 hectáreas, 25 son para la producción. Y en realidad Trapiche lo que hace es, más que nada, la mitad de lo que producen es exportarlo. Se vende aquí en la provincia de Buenos Aires a través de dos distribuidores. Uno es Cabrales y el otro es en Buenos Aires Winery. Y después se te va todo para afuera, digamos, por decirlo de alguna forma. Cabrales, de Martín Cabrales. Mar del Plata. Claro, los dueños son Mar del Plata. La gente del café. Acá viene el productor que no lo dejaron comer ni tomar nada. Entonces nos quiere echar. No, el productor después de lo que ve al mediodía no come porque no le entra más. Ah, ¿comió al mediodía? Sí, sí, sí, o sea, llegó. Llegó a un límite y bueno, ahí es como todo. No sabía, no sabía. Bueno. Bueno, rico, ¿eh? ¿Cómo le gustó el Costi Pampa? ¿Le gustó o le gustó? Muy bien. A mí me gustó. Muy rico, sí. Sí, bueno. Me sorprendió el de Ventania. Sí, es verdad. El de Costi Pampa está más cerca de lo que uno está acostumbrado a tomar. Exactamente. Lo que sí hay que reconocer, se reconoce que es un terroir distinto, sí. Hay como una mineralidad distinta a lo que estamos también acostumbrados. Tienen una amplitud térmica importante y el riego es a secano, que no hay riego artificial. El riego, perdón. A secano. Ajá. No es explique lo que es no el riego artificial. Ahí está, muy bien. Exactamente. Qué lindo léxico. ¿Cómo no es riego artificial? Llueve y se riega y si pasan 40 días sin llover. Para eso está el enólogo. Para eso. No, pero ¿qué hace el enólogo? Se disfraza y empieza a manguerea, hacer la manguerea. Claro. Pero ya es artificial. En realidad tienen reservorios de agua, seguramente de lluvia, que es la utilizada. ¿En serio? En tiempos. Bueno, a ver, Mendoza. Sí. Mendoza tampoco se puede regar artificialmente. Solamente se utiliza la uva de deshielo. ¿Qué hacen las fincas? Tienen con puertas que se abren en determinados horarios para que ingrese el agua, como eso es cierto. No, lo demás, porque Hernán duda de lo demás. No, yo no dudo, yo digo que qué buen léxico utilizan los sommeliers, nada más. Entra el agua y va por los canales de cada... Entonces, ¿qué hacen las bodegas? Compran todos sus turnos, utilizan todos sus turnos, pero van reservando agua en piletones que arman cerca de los viñedos para justamente el tiempo de poco deshielo o que está faltando el agua. Uh-huh. Bueno, perdón, así se produce todo esto, Sebastián. Sí. Así se trabaja con esto. Vos abrite así un poquito. No, porque no puedo, porque no ve que la remera ya me está quedando chica. Se va sacando ropa. Esta remera ya me está quedando chica. Pero perdón, no, un detalle. ¿Es cierto lo del manguereo o no? ¿Eh? No. Sí me... ¿Cómo? No, es cierto. Serio, no es pregunto. Cierto. Porque me hace cano. Un tipo de gana 100 lucas por mes. Y dentro de, no, agregale, esperá 3 días más, 4 días menos, 5 uvas más. Y me lo imagino, viste, como yo, con la mano atrás, manguereando así. Ponés como el dedo. Para que, el edificio. Claro, para que llegue más lejos, ponés el dedo en la manguera. A ver, ¿por qué hablo de 100 mil pesos por mes? Como me refiero. Porque siempre me imagino que los enólogos cobran muy bien. Quería llegar a ese término. No es así. ¿No? No. Para nada. Los enólogos es una profesión más. Toman bien, la pasan fantástico en general, porque es un muy buen ambiente. Hay enólogos estrella. Tenemos a un vigil contratado por Catena Zapato, contratado por el amigo Tinelli para que haga un vino de casi 2.000 pesos, como es el Fede, y supongo que debe tener sus exigencias. Pereriti, que es conocido, reconocido mundialmente, brazo de derecho de Michel Roland, con un vino... ¿De quién? De Michel Roland. Con un vino súper reconocido que el mismo... De Fleur. Petit Le Fleur. Petit Le Fleur no. El vino La Violette. Tenés razón. La Violeta. Le Violette es un vino que hace Pelleriti en Pomerol y está reconocido ese vino mundialmente. Bueno, está entre los mejores. Ese tipo puede. Sommelier no cobra un mango. Estamos hablando de enólogo. Entonces, después, el contrato que hacen los enólogos tiene que ver con si tienen exclusividad con la bodega, si atienden varias bodegas a la vez. No son sueldos. Normales. Pero por eso un digo, profesional. Un enólogo promedio de una bodega promedio, ni muy muy ni tan tan, decían las abuelas. 30 mil pesos por mes gana. No, un poquito más, Sebastián. No, como promedio puede ser, porque hay quienes ganan menos. Hay quienes ganan menos. Pero como promedio, lo que pasa es que hay quienes ganan mucho más. Claro. Entonces hay que ver. Pero le voy a traer una. Hay que armar un sindicato de enólogos. No, que está. Voy ¿Está? A traer el tarifario. Vamos a ver lo que deben cobrar y. Porque está esa fantasía o no. Para los que están del otro lado puede ser, nosotros conocemos más o menos el ambiente, pero puede ser que uno piense eso, sí. ¿Vos dejarías la representación por transformarte en enólogo de una bodega? Primero, para ser enólogo tenés que hacer una carrera universitaria, que yo creo que no puedo cruzar ni la 1 ni la calle 1, como para entrar a la facultad. Sí. Creo que incluso es larga. Sí. En su momento había que ser ingeniero agrónomo y después. O sea, mucho laburo. No, es un tema que ojalá lo hubiese hecho en realidad. El título, perdóname, es licenciado en enología y se estudia en Uncuyo. Exacto. En Cuyo. No reniego de lo que estudié y de lo que fue mi primera vocación, que tiene que ver con el teatro. Yo soy egresado de la Escuela de Arte de la provincia. Imagínense que ya con el psicotécnico y psicofísico... No pasó. Llama. No. No hace falta cruzar a uno. Si había dos o tres psicos más, tampoco. No. Bueno, pero, lindo de tal vino. Sí, me encantaría ser el lindo de tal vino. Gracias, muchachos, por la visita y por esto. Ha sido una buena clase, ¿no? Una buena clase práctica. Yo creo que para un 4 está. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que sí, está probado. ¿Y cuál es el parámetro? El parámetro fue la clase anterior. El pasado era un 8. No. Yo diría un 9. Pero pudo haber sido un 10 la clase pasada. Pero ellos hicieron un agregado, y esto no es para meterle presión a los que vienen. Sí. Que es la gestión. Que lo que más le cuesta al. Lo que más le cuesta al sommelier, especialmente al que estudia. ¿Qué es lo que más le cuesta? La gestión. Entonces, acá gestionaron, hablaron con el dueño de la bodega. Si bien la clase pasada hubo gestión, porque trajeron un espumante que le dieron al Pampa especialmente para que tengamos una apreciación, pero el hecho de haber tenido esa comunicación, digamos que redondea una clase cuasi perfecta. Muy bien. Bueno, gracias alumnos, Muchas gracias. Y además me tiraron un sobre, pero eso no lo digo al aire porque queda feo. Casi a las 3:30 de la tarde, data del vino, 129. La que viene será la 130. Dios quiera lleguemos, Hernán. Gracias, que le pase un mal abuelo. Tenemos dos invitados de Le Pampa. Ojalá que sí. Pasó. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.